Primera parte, Fantina. Libro primero, Un justo. Capítulo 2. El señor Myriel se convierte en un señor bienvenido. El palacio episcopal de D estaba contiguo al hospital y era un vasto y hermoso edificio construido en piedra a principios del último siglo. Todo en él respiraba cierto aire de grandeza. Las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor muy amplio con galerías de arcos según la antigua costumbre florentina, los jardines plantados de magníficos árboles. El hospital era una casa estrecha y baja, de dos pisos, con un pequeño jardín atrás. 3 días después de su llegada, el obispo visitó el hospital. Terminada la visita, le pidió al director que tuviera a bien acompañarlo a su palacio. Señor director, le dijo una vez llegados allí, ¿cuántos enfermos tenéis en este momento? 26, monseñor. Son los que había contado, dijo el obispo. Las camas, replicó el director, están muy próximas las unas a las otras. Lo había notado. Las salas, más que salas, son celdas, y el aire en ellas se renueva difícilmente. Me había parecido lo mismo. Y luego, cuando un rayo de sol penetra en el edificio, el jardín es muy pequeño para los convalecientes. También me lo había figurado. En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus. Se juntan tantos enfermos, más de 100, que no sabemos qué hacer. Ya se me había ocurrido esa idea. ¿Qué queréis, monseñor? Dijo el director. Es menester resignarse. Esta conversación se mantenía en el comedor del piso bajo. El obispo calló un momento. Luego, volviéndose súbitamente hacia el director del hospital, preguntó: ¿Cuántas camas creéis que podrán caber en esta sala? ¿En el comedor de su ilustrísima? Exclamó el director estupefacto. El obispo recorría la sala con la vista y parecía que sus ojos tomaban medidas y hacían cálculo. Bien, 20 camas, dijo como hablando consigo mismo. Después, alzando la voz, añadió: Mirad, señor director, aquí evidentemente hay un error. En el hospital sois 26 personas repartidas en 5 o 6 pequeños cuartos. Nosotros somos aquí 3 y tenemos sitio para 60. Hay un error, os digo. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía, pues aquí estoy en vuestra casa. Al día siguiente, los 26 enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y éste en el hospital. Monseñor Myriel no tenía bienes. Su hermana cobraba una renta vitalicia de 500 francos y Monseñor Myriel recibía del Estado como obispo una asignación de 15.000 francos. El día mismo en que se trasladó a vivir al hospital, el prelado determinó de una vez para siempre el empleo de esta suma, del modo que consta en la nota que transcribimos aquí, escrita de su puño y letra. Lista de los gastos de mi casa. Para el seminario, 1.500. Congregación de la Misión, 100. Para los lazaristas de Montdidier, 100. Seminario de las Misiones Extranjeras de París, 200. Congregación del Espíritu Santo, 150. Establecimientos religiosos de la Tierra Santa, 100. Sociedades para Madres Solteras, 350. Obra para Mejora de las Prisiones, 400. Obra para el Alivio y Rescate de los Presos, 500. Para libertar a padres de familia presos por deudas, 1.000. Suplemento a la asignación de los maestros de escuela de la diócesis, 2.000. Cooperativa de los Altos Alpes, 100. Congregación de señoras para la enseñanza gratuita de niñas pobres, 1.500. Para los pobres, 6.000. Mi gasto personal, 1.000. Total, 15.000. Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de D, Monseñor Myriel no cambió en nada este presupuesto. que fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita Baptistina. Para aquella santa mujer, Monseñor Myriel era a la vez su hermano y su obispo. Lo amaba y lo veneraba con toda su sencillez. Al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de Monseñor Myriel, los unos yendo a buscar la limosna que los otros acababan de depositar. En menos de un año, el obispo llegó a ser el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces. Grandes sumas pasaban por sus manos, pero nada hacía que cambiara o modificase su género de vida, ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a lo que le era puramente necesario. Lejos de esto, como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba, todo estaba, por decirlo así, dado antes de ser recibido. Es costumbre que los obispos encabecen con sus nombres de bautismo sus escritos y cartas pastorales. Los pobres de la comarca habían elegido, con una especie de instinto afectuoso, de todos los nombres del obispo aquel que les ofrecía una significación adecuada, y entre ellos solo le designaban como Monseñor Bienvenido. Haremos lo que ellos y llamaremos del mismo modo cuando sea la ocasión. Por lo demás, al obispo le agradaba esta designación. Me gusta ese nombre, decía. Bienvenido suaviza un poco lo de Monseñor.